entrevistamos a Rosana Sotelo, que es preceptora de tercer año de la Escuela 5 de Villa Lugano. En la entrevista va a hablar sobre la guerra de Malvinas, la dictadura, su infancia y familia. Bueno, nací en Matadero. Lo que me acuerdo era que las calles eran de tierra, que pasaba un carrito que vendía leche. Yo tenía mis cuatro abuelos, por suerte, mis abuelos vivían cerca, íbamos a visitarlos. Lo más impresionante, como vivía en Matadero, era el frigorífico tan grande y las luchas que había en el frigorífico. Y una de las químicas más importantes que estaba ahí en la avenida más importante, que ahora se llama el Operón, la Pira Avenida Central. El 2 de abril de 1982, el gobierno ocupó por la fuerza las Islas Malvinas. La ocupación, si bien se originó en una decisión tomada en secreto por unas pocas personas y sin calibrar adecuadamente sus posibles consecuencias militares y políticas, contó con un amplio respaldo popular. El gobierno militar decidió controlar estrictamente la difusión de noticias acerca de la evolución política y militar del conflicto y creó un clima triunfalista que no se correspondía con el curso real de los acontecimientos. Así lo vivía Roxana Sotelo. Bueno, la guerra de Malvinas, yo la viví, tuve mi primera hija la tuve a los 17 años, así que vivíamos en Moreno. Yo ya había pasado la época de la dictadura, por eso nos tuvimos que ir a vivir afuera. Bastante duro, bastante mal. Vivíamos encerrados porque Defensa Civil decía que teníamos que estar adentro de la casa, que saliéramos lo menos posible. Con la gente del barrio pintamos los cordones de blanco, porque también nos habían dicho que pues si pasaban aviones y esas cosas, para que se dieran cuenta o delimitaran cuáles eran los barrios. Bastante triste. Bueno, la verdad que fue un periodo muy feo, bastante duro. Yo lo viví muy de cerca, porque yo soy nieta de militantes políticos, hija de militantes políticos, y además estaba con mi compañero, que también era un militante político, y yo también. Perdimos y desaparecieron varios compañeros. La verdad que muy, muy, muy feo, muy feo. Un recuerdo bastante triste que espero que no vuelva nunca más.